Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Estás escuchando Estrellas de Metal en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Ágora Sol Radio en Madrid. Damos la bienvenida a Metal Rock Girl 18. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa un viernes más, hoy 4 de octubre de 2024. Traemos un programa también variadito en el que, aunque hoy está un poco protagonizado quizá por sonidos un poquito más pesados, no nos hemos olvidado de algunas novedades, de algunos estrenos que vamos a tener aquí en el programa. Y además, por supuesto, traemos nuestro apartado de festivales de este fin de semana. Pero antes, ya sabéis que si no podéis escucharnos en directo, también estamos en remisión los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la página web de Ágora Sol Radio, y también estamos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Hoy vamos a empezar porque traemos un discazo de fondo. Pues cuéntanos, ¿qué disco hemos traído de fondo hoy? Pues hoy os damos la bienvenida con uno de los mejores temas que forman parte de nuestro acompañante de hoy. Hablamos del tercer trabajo de Dream Theater, Awake, disco que hoy cumple 30 años desde su publicación en 1994. Y tras la grabación de este disco, su teclista Kevin Moore decidió abandonar la formación por distintos puntos de vista con la banda. En principio se incorporó Derek Sherinian, aunque este no duró mucho más que un par de semanitas, hasta que finalmente se incorporó su actual teclista, Jordan Roots. Como temas a destacar nos encontramos pues temazos, por ejemplo este tema de apertura Six o The Mirror y este precioso Space Divest que nos acompaña de fondo. Un tema que Mike Portnoy se ha negado a tocar en directo al ser un tema compuesto íntegramente por Moore. Y además, la banda ha comentado en alguna ocasión que Space Divest no se habría incluido en el disco de saber que Moore abandonaría el grupo. Y menos mal, porque nos habríamos perdido uno de los mejores temas del disco. Afortunadamente, en el año 2011, este tema fue interpretado en directo el 23 de enero durante la gira del proyecto en solitario de James Labrie. Awake fue además el primer disco de Petrucci a las 7 cuerdas de la guitarra Y como curiosidad, también os contamos que los temas A Mind Beside Itself son en realidad un tema completo. La banda lo grabó todo seguido en el estudio y después decidió dividirlo en tres partes. Además, si os fijáis bien en la portada de este disco, podréis encontrar relaciones con cada uno de los temas que conforman el disco. En resumen, un disco de progresivo de una de las bandas más influyentes de este género. Bueno, qué bonito este pedazo de tema y qué disco más chulo el que nos acompaña hoy. Sí, sí, sí. Cómo mola Dream Theater, cómo mola abrir con un disco de ellos, la verdad. Y ahí sigue sonando de fondo uno de los temas del disco, que es 6. Y bueno, vamos a seguir con el programa. Porque si hay alguien que transmite buen rollo y buenas vibras, son Winona Fighter, un grupo que ya escuchamos en marzo con su single I'm in the Market to Please No One, y desde entonces han sacado más singles. El último ha sido Swear to God that I'm Fine, disponible a través de Rise Records, un tema con mucha energía y la fuerza del punk. El tema surge de un lugar de pura honestidad, ¿no? Cuando pasas años esforzándote como músico y empieza a funcionar la cosa, ¿no? Y sientes pues tanta gratitud que podrías explotar. O al menos eso es lo que experimenta Coco Kinnon, líder de la formación. Y bueno, la vocalista ha querido plasmar esa sensación que tenía cuando era más joven y ese momento en el que pensaba que si la banda iba bien, su vida iría también. No fue el caso. El videoclip refleja esa etapa en la que pensaba que si el día era malo es que no estaba lo suficientemente agradecida por las cosas que estaban consiguiendo con la formación. Con él espera que más músicos se sientan identificados. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que molaría verles en directo, porque si los temas transmiten tanta energía en el disco, sus representaciones en vivo yo creo que no deberían de quedarse atrás. Así que bueno, ¿cómo estamos este viernes? Porque yo os juro que estoy bien. Swear to God that I'm fine. Maybe I can feel better. Going out of my mind. Strap me into the stretcher. Why the fuck do I try? Going through all the motions at the end of the line. Swear to God that I'm fine. Swear to God that I'm. So please excuse me. Me ha quedado claro que está bien. Oye, y qué buen tema este de Swear to God that I'm fine. La verdad es que yo creo que es bastante pegadizo y una vez que lo escuchas tienes como ganas de volverlo a escuchar. Y creía que no me iba a gustar otro más que el anterior, este de I'm in the market to please no one. Y este la verdad es que es súper pegadizo y te engancha bastante. Me ha gustado mucho. Sí, te alegra el día, ¿verdad? También. Sí. Un tema muy alegre. Y de Winona la luchadora, nos vamos a ir a Luna la asesina. Porque hoy estrenamos en el programa Luna Kills, una banda de metal alternativo finlandés. Estos combinan sonidos de metal alternativo con electrónica inspirada en bandas sonoras y videojuegos. Su líder y vocalista, Lota, tiene experiencia en cantar en estilos de jazz y también tiene una voz de scream que hace que aporte al grupo una voz muy característica para la banda. Luna Kills se formó en el año 2019 y actualmente están trabajando en su álbum debut. Además, acaban de comenzar una nueva etapa junto a Sharpton Records y nos han traído este Slay Our Enemies, un tema que se adentra en las crudas y catárticas emociones de un ataque de pánico. Con este tema, la banda quiere expresar la desesperanza de esas emociones, pero también la voluntad de sobrevivir, luchar y soportar esa pesadilla. Vamos con este Slay Our Enemies. Pues esto es Slay Your Enemies de Luna Kills. Qué potencia y qué agresividad vocal. Cuánta rabia contenida. Bueno, contenida no, la ha soltado y toda. ¿Qué digo? Bueno, pero vamos a seguir con más cañita, ¿verdad? Hombre, además, mira, traigo una sorpresa para ti porque sé que traigo un grupo que te gusta mucho. Hablo de Halo Effect, que lanzará su próximo trabajo March of the Unheard el 10 de enero de 2025 a través de Nuclear Blast. Poco después del lanzamiento del nuevo álbum, la banda se embarcará en su primera gira como cabeza de cartel en Europa junto a Blood Red Hourglass, y como presentación de este March of the Unheard nos han traído Detonate, un tema alegre con unas melodías de guitarra muy frecuentes de la banda, que salió el pasado día 25 de septiembre y que esperamos que os guste tanto como a nosotras. Vamos con este temazo. Breathe the cheese off this damn knock. Pues esto era The Halo Effect con Detonate. Vamos muy cañeras y no vamos a decaer tampoco en el apartado nacional, que vamos a empezarle ya y le arrancamos hoy con punk. Viajamos hasta Valencia de la mano de La Nada, una formación que nos trae Traicionero Carnaval, un tema que nos habla de la creciente inoperancia e hipocresía de nuestros gobernantes, incapaces de paliar y dar soluciones a estos tiempos de apretura y soga al cuello. Los hay que incluso apelan a la solidaridad. En fin, tiempos de postureo y abandono de las clases dirigentes que dejan a su suerte la mayoría de la población necesita de mejoras, derechos, justicia. Todo se ha convertido en un traicionero carnaval donde oratorio intrascendente, lo que viene a ser hablar sin decir nada para salir del paso, prepotencia en algunos casos e incompetencia persistente con una desatención a las necesidades sociales evidencian lo que son: calaña, ruin e insensible. De La Nada nos muestra su completa desaprobación frente a dicho proceder tan deleznable, más allá de posibles apegos y militancias. Gritemos basta ya con De La Nada y su traicionero carnaval. Qué de noche de intenciones, cuántas palabras que se lleva el viento, cuánto choque de contradicciones, delatando una vez más, cómo reluce el plumero ante la absurda obstinación de enfundarse un disfraz, qué circo del postureo, desarrollando inusitadas destrezas, cuánta mueca fingida es. Yeah. El barrizal, vendiendo hasta los instintos, traicionero carnaval, filtrar con el desastre, encanto, seducción, sugestión, promeso, captación, manipulación, desecho, traicionero carnaval, todos juntos al desmadre, agitando el barrizal, vendiendo hasta los instintos, traicionero. Pues sí, traicionero carnaval de la mano de la nada. Un tema bastante directo, con una letra, como no podía ser, bastante crítica y con la que estamos plenamente de acuerdo, la verdad. Yo no tengo nada más que objetar. Nada más que añadir, señoría. nada más que añadir, señoría. Vamos a seguir con un poquito de humor. También crítica, pero esta vez con bastante humor, con sonidos de metal y electrónica de la mano de Prom Kings, una banda madrileña que publicó su primer disco, Rookie of the Year, el pasado 19 de septiembre. Este peculiar cuarteto nos ha traído un disco repleto de crítica social apoyado por sonidos de metalcore y electrónica que no te van a dejar indiferente y con los que te vas a reír, eso seguro. Ya que podríamos decir que el humor es el mantra que les caracteriza allá por donde van. Y si no, ya lo comprobaréis en noviembre, que tendremos el placer de tener con nosotras en directo en el estudio a dos de sus miembros. Por el momento, y para que les vayas conociendo poco a poco, vamos con un tema de los más breves del disco, que creo que compacta muy bien quiénes son. Esto es Shot in the Punch. Please go to play on the way. Please go to play. The fuck is up? Rules, we shall take a sucker. Look at the game. It's coming alive. Bueno, pues esto era Somebody Shot in the Punch, que estoy hoy que me como las letras. Me he comido a la persona que se ha cagado en el ponche, así, pues así, literalmente, vaya. Lo que tengo claro es que después de escuchar esta canción, si voy a una fiesta en la que haya ponche, creo que voy a pasar y voy a beber cerveza embotellada, o sea, de botella cerrada. Hombre, hombre, la cerveza siempre es top. Además, aparte de que a mí el ponche nunca me ha inspirado mucha confianza, la cerveza es la única bebida que nunca te van a poder poner garrafón. Es así, es la realidad. Bueno, no estoy yo tan segura. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro apartado nacional. Pues sí, porque voy a ir un poco hacia tu tierra. Y si Prom Kings nos sorprendía con guturales, y la verdad es que con sonidos un poco maquineros a veces, sí, cuando has dicho tecno, yo creo que no me lo esperaba tanto. Pero bueno, ha estado guay, no, la combinación. Sí. Pues yo voy a seguir con los gallegos Dark Embrace, que nos traen un tema potentísimo, rapidísimo y todo acabado en ísimo, que se me pueda venir a la mente. Todo no. Acabado de nazo, porque es un temazo. Un single que estará incluido en su nuevo álbum Land of Witches, que verá la luz el 29 de noviembre de la mano de Massacre Records. Un disco que recoge las influencias más oscuras de su tierra natal, tierra de Meigas, y sobredimensiona la esencia oscura de su propio estilo de una manera más madura. Un disco que se nos muestra más complejo que el anterior trabajo. El tema se nos presenta con mucha pegada, mucha fuerza y voces rabiosas a veces, y más melódicas, coreables en otros estribillos. Un tema muy rápido a caballo entre el power metal y el death, que me ha parecido bastante completo y poderoso. Vamos con We the Witches. We'll be right back. Yes We Are. Entre I Swear to God That I'm Fine y Yes We Are Witches, hoy estamos que nos salimos. Y con esto cerraríamos el apartado nacional de hoy. Hoy hemos traído tres grupazos, la verdad, me han gustado mucho los tres. Pues sí, y muy variadito además. Y vamos ahora con Light Most to Flames, quienes han compartido Soul Exchange, un tema que se compuso durante la grabación de su último disco, The Cycles of Trying to Cope, el pasado 10 de mayo, que fue publicado a través de UNFG. La banda no encontró un lugar para poder encajar este tema dentro del disco, pero no querían dejarlo fuera, así que no se lo han traído ahora. Una composición que trata sobre la dificultad de escribir y sentir que lo que compones o escribes no llega a nadie. Vamos con este Soul Exchange. El bajo de Cody Cabano, la verdad que no sé, el bajo tiene algo en ese tema que me ha gustado un montón. Es un tema muy chulo y muy potente, este de Like Moths to Flames. Sí, también ojalá que nos los traigan a España, que tenemos muchas ganas de verles en directo. Cierto, cierto. Y bueno, vamos con nuestro apartado de festivales, porque este fin de semana viene cargadito, o sea que esperamos que no os quedéis en casa. Primero os traemos el Nox Eterna Festival 2024, una colaboración inédita entre tres clubs del metal extremo, Quintessence Metal Club desde Madrid, Manguales Extreme Metal Union desde Barcelona y Metal Orange Club desde Valencia. Este festival celebra este fin de semana su primera edición y se celebrará simultáneamente en Madrid y Barcelona entre hoy y mañana, y cerrarán el día 6 en Valencia. También ofrece diversas actividades que incluyen stands de merchandising, zonas de comida, de bebida y espacios para socializar e interactuar con los artistas. El objetivo de este festival es crear un ambiente inclusivo donde los fanáticos puedan disfrutar no solamente de la música, sino también de la cultura que rodea el metal extremo. Si te gusta este estilo de música, no tienes excusa para disfrutar de un fin de semana con grupos como Corpus Christi, Happy Days, Empty o Infernal Hate, entre otros. Y si este festival no te convence, también puedes ir al Pirata Fest, que se celebra hoy en Madrid. Un festival que se celebra en el Auditorio Miguel Ríos de Madrid, que durará hoy y mañana y en el que podrás disfrutar de las actuaciones de El Drogas, Porretas, Lendakaris Muertos, Coma, Defcon 2, Huescorzo, entre otros. Ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola estás. Y es verdad la escoba y la cocina. Mañana será igual. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola estás. Y es verdad la escoba y la cocina. Bueno, y también tenemos en Tarragona el Castel Hell, que celebra su séptima edición con grupos como Angelus Apatrida, Nagasaki Sunrise, Canin o Worm, entre otros. Esta es la primera edición en la que se celebra dos días, que además dispondrá de zona de acampada gratuita en un espacio municipal abandonado que ha sido recuperado para dinamizar propuestas culturales. Además, los menores de 16 años podrán entrar acompañados de un adulto y los menores de 14 tienen entrada gratuita para todo el festival. Como la Angelus Apatrida, me parece que es una banda que va mejorando cada año. Yo les sigo desde que arrancaron y es que cada día se perfecciona y afina más. Son la caña. Bueno, pues hasta aquí nuestro apartado de festivales nacionales de este fin de semana. Estad atentos a la página porque iremos anunciando alguna publicación porque hay un montón de festivales y bueno, queremos darles un poquito de espacio a todos los que podamos. Así que en la página web iremos haciendo publicaciones de los festivales de la semana para que podáis estar atentos y podáis todos disfrutar de buena música en directo. Además, ya sabéis que en la página principal de la web tenemos un calendario que podéis ir consultando y que vamos actualizando poco a poco y en el que también vamos metiendo ya los festivales de cara a este nuevo espacio que hemos abierto para vosotros. Y con todo esto llegamos ya al último tema del día de hoy. Con este tema ya cerramos este viernes y os traigo un grupo de Atlanta, Georgia. Un tema que en una primera escucha me ha parecido un poco suavito. Y es que tiene toques de emo, tiene toques de glam, y ciertamente eso es lo que refleja Starbenders con su Tokyo, una formación que impactó con su anterior trabajo Take Back the Night en 2023. Recientemente han estado de gira por Europa con Mótica. Su nuevo single, como decimos, se titula Tokyo y ha salido de la mano de Sumerian Records. Un tema muy divertido y que en palabras de Kimmy Shelter, su guitarra y vocalista, trata de extraterrestres que llegan a nuestro mundo. él mismo se ve como un ultraterrestre que es arrastrado a esta dimensión de las calles nocturnas. La ciudad está viva, pero la noche es un mundo completamente diferente. En principio parece que el personaje llega de noche y no entiende por qué está ahí, y luego intenta averiguar a quién se supone que debe acudir. Este nuevo single es el debut de su nueva batería, Kiwei, quien reemplaza a Emily Moon, su anterior batería. Y bueno, hoy les conocemos un poquito más viajando hasta Tokio. Y con este tema, pues nos despedimos de vosotros, como siempre, hasta la semana que viene, ya sabéis, en directo desde los estudios de Agora Sol Radio y en diferido desde iVox, todos los domingos a partir de las 9. Muchísimas gracias a todos y esperamos que os haya gustado el programa y hayáis descubierto algún que otro grupo molón. Un abrazo.